Sky. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. De Cambil, en Jaén, que ha reconocido haber matado a su bebé después de haber dado a luz, será sometido hoy lunes a una serie de reconocimientos y pruebas psicológicas. Una vez que los especialistas la evalúen, se determinará su ingreso en un centro de menores fuera de la provincia de Jaén. Informa Alfonso Miranda. La juez quiere saber cuál es el estado mental de esta chica y esperará a la conclusión del informe psicológico para firmar el internamiento cautelar en un centro de menores privado ubicado fuera de la provincia de Jaén. Recordemos que el caso, que se conoció a mediados de la semana pasada, ha dado un giro radical al reconocer la menor su culpabilidad ante los informes forenses que certificaron que el bebé murió por asfixia. El viernes, la menor también exculpaba de toda responsabilidad a sus padres, que fueron detenidos un día antes y posteriormente puestos en libertad con cargos. Y en el caso Marta del Castillo, Miguel Carcaño habría revelado 4 años después del asesinato de la joven sevillana que los restos podrían haber sido enterrados en una finca en el término de La Rinconada. Según ha publicado el Diario de Sevilla, los investigadores excarcelaron de la prisión Sevilla 2 en Morón de la Frontera en 2 ocasiones al preso para indicar dónde fue sepultado el cuerpo, labores que habrían resultado por el momento infructuosas. Y cambiamos de asunto, en Huelva los hoteles Oasis de Isla Cristina e Isla Antilla, cerrados desde hace un año, podrían reabrir sus puertas este verano, gestionados por la cadena Sur. Esta semana comienzan las negociaciones con los administradores concursales. Los más de 140 trabajadores afectados esperan formar parte de las negociaciones y demandan su reincorporación después de que sus despidos fueran declarados nulos en los juzgados. Antonio Valer es el presidente del comité de empresa. Evidentemente nosotros sabemos lo que son las negociaciones. Nosotros sabemos, y si hay que dejar algo en el camino, los trabajadores estamos dispuestos a dejar algo en el camino, pero nuestro puesto de trabajo no. Haremos cualquier cosa porque no se nos readmita, sino que volvamos a nuestro centro de trabajo. Este domingo, 14 de abril, ha tenido un especial seguimiento la conmemoración del aniversario de la Segunda República, coincidiendo con el peor momento que vive la corona española. En esta jornada también se han celebrado en Andalucía actos de homenaje a las víctimas del franquismo. José Manuel García es de la Plataforma Sevillana por la República. En España, 82 años después, todavía miles de víctimas siguen en las cunetas de nuestras carreteras y en fosas comunes en los cementerios. Yo creo que es una demanda absolutamente lógica y humana de los familiares, de los amigos, que esas personas que lucharon por las libertades tengan una sepultura digna. Y del exterior, las autoridades mexicanas han encontrado en una vivienda de Cancún los cadáveres de 7 personas que aparentemente fueron asfixiadas. Los cuerpos estaban con los ojos vendados y atados de pies y manos, aunque ninguno presentaba heridas de bala. A esta hora se registran 14 grados en Alameda, provincia de Málaga, 16 en Cortegana, Huelva, y 19 grados en Albolote, en la provincia de Granada. Las 12 y 3 minutos de la noche. RAI, Radio Andalucía Información.